señores, van a reducir el 20% de la plantilla de Telefónica. Es la primera vez en la vida que los beneficios en una empresa son causa de despido. Nuestros compañeros de Telefónica van a ser despedidos después de un hito que es que tienen una currada de beneficios. Desconozco los datos, pero es así. El 20% de la plantilla. Quiero recordarles que en el 2000, muchos compañeros de Telefónica fueron mandados a su casa. Un segundo, es que es importante, por eso te lo digo. El primer contrataron por esa persona que se quedaba en la casa a tres. El primero pagaba el sueldo del que se quedaba en casa. El otro pagaba el sueldo de los tres que se quedaban y el tercero era beneficio puro y duro. Solo digo eso. Bueno, el punto 2, como decía, contra el desempleo, reparto del trabajo, jubilación a los 65, seguridad en el empleo y posibilidad de despidos colectivos o por causas objetivas de las empresas mientras haya beneficios. 35 horas semanales. Un subsidio de 426 euros para parados de larga duración.